pido que no vuelva más. Quiero ver sus huesos pudrir en la jaula de Olmo. 6 minutos pasaron de las 4 de la tarde de este lunes 11 de mayo del año 2020. Aquí estamos nuevamente para acompañarlos. Una nueva semana de Abramos la Boca, como todos los días, de 16 a 18 horas. Mi nombre es Mauro Cabalín. En la operación técnica está Julián Pelliza. En la producción, Camila Cataño, quien le mandamos un beso grande, que desde la casa hace con nosotros este programa todos los días de 16 a 18 horas. ¿Cómo andan los que están del otro lado? Un placer acompañarlo como todas las tardes. Un gustazo, como siempre, entrar un ratito a sus casas, a su laburo, a su teléfono, a su Dixman o Walkman. ¿Se acuerdan de esas épocas donde a veces venían con radio los Walkman o los Dixman? Bueno, estamos en otros tiempos, obviamente, y todo es digital. Así que también nos escuchan a través de nuestra app. Por supuesto, allí tienen la forma tecnológica del siglo en el que estamos viviendo para escucharnos, con la app de Radiográfica o si no, con cualquier app donde puedan escuchar radio. Ahí se descarga la app y nos escuchan. Es muy fácil, buscan Radiográfica y nos encuentran. Y si no, si estás en una compu frente a ella, entra a www.radiografica.org.ar y encontranos también en nuestra web para escucharnos en vivo y aprovechá a retomar todas nuestras informaciones. No me importa el que dirán, si sobra rabia para regalar. Yeah. 15 50 12 35 89 es nuestro WhatsApp. Ahí nos podés escribir, mandar mensajitos de voz y participar del programa todos los días. Todos los días participás con nosotros, escribiendo, contándonos qué andas haciendo. ¿Cuál es el día que más te gusta de la semana y por qué, por ejemplo, también? Y si no, de nuestra consigna del día de la fecha, que es el insomnio y los trastornos del sueño. Se incrementaron en la cuarentena, eso es una afirmación. A todos nos pasa que nos acostamos un ratito más tarde porque nos colgamos viendo 12 o 13 capítulos más de la serie que estamos siguiendo. ¿Tuviste pesadillas, por ejemplo? Contanos tu experiencia, las leemos en el 15 50 12 35 89, o las reproducimos si nos querés mandar una nota de voz al 15 50 12 35 89. Podés encontrar la consigna y comentar en Twitter o en Instagram. Ya está la consigna del día de la fecha, que es el insomnio, los trastornos del sueño, pesadillas. Bueno, contanos un poco cómo venís llevando esta cuarentena, que ha sido renovada por 15 días más hasta el 24 de mayo. 7 pasaron de las 4 de la tarde. Como siempre, vamos con todo lo que tenés que saber en el día de hoy, hasta las 18 horas, con toda la información. Vamos a decir. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Saluda a Mauro Cavalli. ¿Qué tal, Mauro? Muy buenas tardes. ¿Cómo buenas estás? Buenas tardes, Camila, te saluda. Hola, buenas tardes, Camila. ¿Qué tal? Buenas tardes, Camila, Mauro. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. ¿Qué tal, Mauro? Buenas tardes para vos y bueno, para todos los oyentes. Hola, Camila, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te va, Mauro? ¿Me escuchas bien? Perfecto. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muchas gracias. ¿Cómo andas, Mauro? Sí, soy un oyente del programa. Buenas tardes para vos. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes hola. Para todos los oyentes. Buenas tardes. Como todos los días, vamos a recorrer las informaciones más destacadas, las entrevistas más importantes en el aire de Radiográfica, que como siempre arranca bien temprano en la mañana con Punto de Partida. Allí entrevistaron a Ricardo López, miembro de Radio Asamblea FM 94.1, que denunció que la asamblea de Juan B. Justo y Corrientes corre peligro de desalojo por el avance del proyecto que plantea la construcción de torres en las zonas aledañas al viaducto de la estación Chacarita del ferrocarril San Martín, aquí por supuesto en la ciudad de Buenos Aires. Escuchamos a Ricardo López. Esto comienza hace unos años atrás con la construcción del viaducto del ferrocarril San Martín, estos 5 kilómetros que unían Palermo con Villa del Parque. En ese momento tuvimos un primer, digamos, conato de situación difícil, porque en el proyecto que se había presentado, directamente nosotros tampoco figurábamos. A posteriores se llevó adelante la obra, se construyó el viaducto. Nos enteramos que el año pasado se produce el traspaso de jurisdicción de estos lotes de nación a provincia antes de que asumiera el nuevo gobierno, casi ahí a las postremorías del gobierno de Macri. Ya tenían en un cajón el proyecto este para estos dos lotes que flanquean la estación Villa Crespo, y lo meten en la legislatura y consiguen una primera aprobación. Además, también en Punto de Partida entrevistaron a Maggie Rúa, investigadora, magistra en economía política, y ella analizó la centralización de los capitales y cómo funcionan los fondos de inversión que afectan directamente a la Argentina en esta negociación por la deuda externa. Escuchamos a Maggie Rúa. El proceso de descentralización, ¿no? Porque concentración refiere a cuando el capital está concentrado, distribuido en pocas manos, y centralización tiene que ver cuando muchos capitales están concentrados por uno, ¿no? Se conforma una especie de red global de organizaciones intervinculadas entre sí, y a su vez hay un núcleo que comanda, que dirige gran parte de estas organizaciones. En ese núcleo están los fondos de inversión más importantes, como por ejemplo BlackRock y Fidelity, que están detrás de los títulos de deuda, de esta oferta de canje de deuda que está haciendo el gobierno. Además, entrevistaron a Gabriela Piovano en Punto de Partida, médica infectóloga del Hospital Muñiz y conductora de aquí en el aire de Radio Gráfica de Por las Dudas, Escuchá. Ella informó sobre la actualidad de la pandemia del COVID-19 en la zona del área metropolitana de Buenos Aires. AMBA está absolutamente complicado, sobre todo ahora que además ya se empieza a certificar la cuestión de la circulación en las millas. Y que esto, digamos, va a ser si se haga una curva más parecida a un pico, una pequeña Italia, vamos a tener, si ahí no se toman, digamos, medidas realmente fuertes, porque, bueno, lo tenemos a la vista, ¿no?, que hace unos días eran 3 y a los pocos días eran 25, y ahora ya hablamos más de 350 personas. Entonces, realmente, AMBA está complicado con la vida. Ya en Desde el Barrio entrevistaron a Carolina Subirá. Ella es epidemióloga, coordinadora de calidad y seguridad del Sanatorio Parque de Rosario, y estuvo allí internado Hugo, de 41 años, quien actualmente está recuperado. Escuchamos a Carolina Subirá en el aire de Desde el Barrio. Dentro del sanatorio, dentro de la ciudad, somos los que más experiencia hemos tenido en el tratamiento de coronavirus. Dentro de lo que es la provincia de Santa Fe hemos atendido la mayoría de los casos, ya que nos hemos conformado como un centro de especialidad y de referencia para recibirlos. Hemos visto en total 38 pacientes, 18 internados, el resto fueron todos ambulatorios. Solamente tenemos un fallecido que fue el señor cónsul y que había ingresado con un gran, gran nivel de avance de su enfermedad. El resto de todos los pacientes que hemos visto felizmente han regresado a su casa, Hugo es uno de ellos. En su caso en particular estuvo internado con nosotros desde el 17 de abril hasta el 7 de mayo, donde se pudo ir de alta, no solo con el alta clínica, sino yo con el alta de COVID, con sus 2 hisopados de control negativos, así que libre de enfermedad. Transcurrió la internación, la primera parte en cuidados críticos y después en sala general, siempre solo, porque ese es el protocolo para todo paciente COVID, así que su segunda familia fue la gente del sanatorio, los médicos, las enfermeras, los kinesiólogos, los terapistas, el personal de cocina. Bueno, en este bloque recorrimos las entrevistas más importantes de la mañana de Radio Gráfica en Punto de Partida y Desde el Barrio, como siempre, con toda la información. Hoy es un día de efemérides bastante, bastante plural. Tenemos bastantes cosas, como por ejemplo que hoy se conmemora el Día de Autores y Compositores Musicales con motivo de la creación y aceptación del Himno Nacional Argentino. Hoy es el día del himno en la República Argentina, cuando fue aprobado por la Asamblea del año 13. La composición de Blas Parera y aquí que se transformó, y López y Planes también, ¿no? Blas Parera y López y Planes, que se transformó en la canción Patria. Bueno, hoy es el día del himno y de los compositores y autores argentinos. Así que también conmemoramos esto. También un día como hoy pero del año 1974 era asesinado el sacerdote y militante social Carlos Mujica. Hoy estamos hablando mucho del barrio que lleva su nombre, la Villa 31, por los casos de coronavirus y dengue también. Bueno, allí tuvo mucho trabajo social Carlos Mujica, por eso en relación también a su trabajo, a su tarea, está el nombre del barrio allí inmortalizado, ¿no? Con la capilla Cristo Obrero, donde él oficiaba de cura. Fue asesinado a balazos luego de celebrar una misa en la iglesia de San Francisco.